I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Tres minutos pasan de las 11 de esta mañana, mañana de viernes y... Bueno, pues que estamos encantados, si es que es viernes y eso se tiene que notar. Se va a notar y mucho, ya lo veréis. 24 de septiembre de 2021 y tenemos una temperatura en el centro de la ciudad en este momento de 25,8 grados. La humedad, si no veo mal, es del 66% y es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche. Tenemos por delante cerca de dos horitas para compartir juntos este espacio llamado Entre Amigos. Ya sabéis, hoy es viernes, hablamos de tecnología, de curiosidades, cosas divertidas y chulas que siempre nos trae, o no, lo de chulas digo, Jaime Ruiz. Y ya sabéis, llega desde Servio Informática para, bueno, ponernos un poco al día en cuanto a gadgets y cositas que salen al mercado, como por ejemplo, creo que hoy que me ha chivado un pajarito, pajarraco, me ha chivado que hoy sale el 13 ya, el iPhone 13, ¿vale? Pues seguro que tendrá algo que contarnos. Y es que creo que ya lo tiene y todo, madre mía. Además nos vamos a marchar hasta el recinto ferial alicantino y es que estamos en Alicante Gastronómica, sí, está nuestra compañera Teresa allí, nos hablará y nos traerá entrevistas desde el mismo lugar en esa Alicante en IFA, Alicante Gastronómica. Tendremos en directo a mi compañera Teresa y hablaremos con algunas de las personas que se encuentran allí exponiendo en esa Alicante Gastronómica que se celebra este fin de semana, pues eso, en IFA. Y por supuesto, también tenemos tus mensajes, mándanos lo que te apetezca, ya sabes que tienes el número de WhatsApp del programa, pues para ponerte en contacto con nosotros, 665-896450. Y otra de las cosas que no va a faltar este viernes es música, mucha música, hombre, siempre que nos deje el tiempo que tenga, que hoy va cargadito el programa, pues música de viernes, aunque esto no sé si suena a viernes, pero suena bien, ¿eh? Eye of the Tiger. Así comenzamos el programa de hoy, nos vamos con Survivor y bueno, pues una de las bandas sonoras yo creo que más famosas y de las mejores, como es Rocky, creo que esta es la 4, Rocky 4. Buenos días, bienvenidos y gracias por estar un ratito entre amigos. Fight just to keep them alive. It's deep. Seguimos en Teleelch, Radio Marca 101.4. Mira, suena. Suena Ghostbusters. ¿Por qué será? Yo voy a presentar a Jaime Ruiz. No digo nada y lo digo todo. Buenos días, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues, a ver, que levante el directo. Que es que vale, no es que estamos... No lo he levantado en redes. Voy a levantarlo en las redes sociales. Venga, levanta. Ya estamos por aquí en las redes. Hoy es viernes, hoy toca hablar de informática, de tecnología, más que de informática, de tecnología, gadgets y más cositas que siempre nos traes aquí al 101.4. Teleelch, Radio Marca, este espacio entre amigos. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien, ¿cómo estás? Venimos con una energía terrible y ajustando, ya veis, si estáis viendo ahí un poco el tinglado, ya estamos ajustando las redes para emitir también aparte por la televisión local de aquí, de Elche, evidentemente, por radio, que todo el mundo, hay muchísimos oyentes que ya nos alcanzaban, pues ahora también por Twitch. ¿Qué me estás liando? Porque aquí has llegado, has empezado a colocar cables y trastos y ¿qué estás liando? ¿Qué pasa? Pues ya tenemos lo habitual, ya tenemos aquí el montaje típico para poder interactuar un poquito pues con la gente del stream. Qué bien. Vamos a intentarlo, vamos a ver qué tal. Sí, yo creo que sí. ¿Música? Yo creo que puedo poner algo de música mientras yo termino de hacer aquí los pequeños ajustes. Si nos había terminado la música así un poco. Oye, pero tú no chives. ¿Pero qué chivas? Qué barbaridad. Que no chives. Voy a chivarme de todo. No, los directos catastróficos entre amigos, todos los días en el 101.4. Y lo mejor es que además luego va a quedar todo subido, porque los programas se van subiendo. Ayer voy por el lunes de esta semana, ya lo digo. Entonces vas lenta subiendo. Llevo un retraso, tú antes decías de 4 minutos, digo, eso que lo dices de 4 segundos de retraso. Llevo un retraso de 4 días, que no es menos. Bueno, pues están subidos hasta el lunes, día 20, pero seguimos subiendo programas poco a poco a nuestra web, teleelch.es, pues por si eres tan así que te apetece escuchar algo de nuevo de este espacio. Sí, seguro que sí. Bueno, venga, vamos a poner... Vamos a bailar un poquito, venga. A ver, un poquito más de música. ¿Qué tal es la DJ hoy? A ver, así algo improvisado, ¿eh? Venga, vamos a poner más música. Hoy suena Dance Remember, ya te lo digo. Dance, seguro. Dejemos, ¿vale? Un dance, punto suspensivo. Oh,

Children pues nos vamos hasta IFA, la institución ferial alicantina, y es que desde hoy tienes el fin de semana, vamos, repleto de buena gastronomía, y precisamente es lo que hay allí. Alicante Gastronómica es lo que vamos a encontrar este fin de semana en IFA, y también vamos a encontrar hoy, por lo menos, a mis compañeros. En este caso voy a ir con mi compañera Teresa, ya sabéis, del Abanico en Teleelch, porque está allí, me va a dar una envidia. Hola, Teresa. Muy buena, Rosa. Digo que me vas a dar una envidia porque, madre mía, Alicante Gastronómica, no debe haber nada por ahí puesto. ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? Rosa, yo acabo de llegar y la verdad es que me está entrando ya un hambre. No te puedes imaginar el ambiente que hay, todo lo que estamos viendo. Que es que acabo de llegar y ya, madre mía, es que quiero probarlo todo. Yo sería de esas, ya te lo digo. Sí, sí, bueno, no sé si podéis escuchar ya todo el ambiente que hay. Porque la verdad es que todos cumplen con las medidas, pero se nota que la gente quiere venir y bueno, que hay un ambiente muy, muy chulo. Bueno, tenemos que decir que vas a hacer directos, dos o tres entrevistas están programadas para este directo que vas a hacer aquí en Teleelch Radio Marca, y que todas las entrevistas, bueno, pues lo que estáis haciendo es grabando un especial para emitirlo esta noche en Teleelch, en el Abanico. Exacto, estamos aquí en la programación especial del Abanico, nos hemos venido a IFA, a esta Alicante Gastronómica, tercera edición, y nada, vamos a contar pues qué se cuece por aquí. Y es que la institución ferial alicantina ya está retomando sus actividades, ya lo ha hecho durante todo el mes y así continúa. Y lo hace pues precisamente pues dándonos de lo que nos gusta, entre otras cosas, gastronomía de la rica, de la zona de Alicante, la zona de Alicante, donde vamos a encontrar también muchos muchos restauradores de aquí, de la ciudad de Elche. ¿Con quién tienes previsto hablar en esta mañana? ¿Me puedes adelantar algo? Bueno, te puedo adelantar que vamos a hablar con la marca líder en especias, con Carmencita. Esto lo vamos a tener como la primera entrevista. También vamos a hablar con Esther Gilabert, de AETE, de la Asociación de Empresas Turísticas de Elche. Y también hablaremos con Nieves del Fogón Ilicitano, que es la vicepresidenta de hostelería. Genial. Además, Esther Gilabert, que es la directora también de IFA. También. Bueno, también, pues nada. O sea, que tenemos bastante contenido. Teresa, te dejo que te des una vuelta, que disfrutes un poquito en la medida de lo posible de lo que puedas, porque en nada estamos en contacto de nuevo y a currar, ¿eh? No, en nada, porque Carmencita está ya esperando, porque voy ya a hacerle la entrevista. Entonces, ¿qué hago? ¿Te mantengo o te vuelvo a llamar? Vuélveme a llamar, ahora te aviso yo, pero va a ser muy pronto, ya te lo digo yo. Venga, de acuerdo, pues estamos en contacto, volvemos a contactar contigo. Venga. Teresa, hasta ahora. Hasta ahora, Rosa. Bueno, nuestra compañera Teresa, ¿qué te parece, Jaime? Pues me apetece comer y ya. Es decir, es lo que ocurre siempre en este directo, que se empieza la gente a hablar de comida a estas horas y me viene a la memoria por muchos de los momentos que hemos pasado en esos 7, 8 años de comida aquí en directo con la boca llena. Cuando, yo no sé si Facebook sigue haciendo los resúmenes anuales. Sí, de sigue haciendo. Eso se llama Rewind. A mí no me hace ninguno, ¿por qué? Bueno, Facebook, perdón, me he ido a YouTube. Sí, sí, también sí que lo hace, sí que lo hace, sí. Los nuestros, acuérdate, hoy, los tuyos, los míos, queda. Este ha sido tu año. Todo parecía comiendo. Es lo que tiene trabajar en radio, que la gente te quiere y empieza a traerte pues comida, comida y comida y comida, más comida, y al final solo comemos. Lo que pasa es que en ese momento teníamos la excusa perfecta de cuando cogías un poquito de peso, decías, es que no paramos de comer en el estudio. No puedo faltarle a este oyente, no puedo faltarle y tengo que seguir comiendo. Joder, claro. Y la iniciativa de IFA muy chula, la verdad, porque restaurantes como Finca y demás dan a probar una comida que mucha gente no puede probar realmente en... Lo bueno también es que allí lo que tienes es mucha degustación, ¿no? Uh-huh. Son muchas degustaciones, probar muchas cosas, catar vinos y cosas uh-huh. así, y que no vas en plan, me voy a sentar y que me pongan de comer, no. Ahí vas de sitio en sitio probando diferentes cosas y es una buena forma de pasarte el fin de semana, bueno, tapeando. Degustando. Y que vuelva todo un poquito a la normalidad, aunque sea un poco, ¿eh? Está ahí. Un pelín. Una de las cosas que he oído ayer en el gimnasio, decían que ya se puede bailar. ¿Has oído algo de esto? Voy a buscar creo que sí. Creo que ya las limitaciones están cada vez pues menguando y normal. Vemos que los números, las cifras cada vez son mejores y se agradece al final que bueno, que vayamos retornando un poquito a esa normalidad, que no va a ser nunca la misma, porque este COVID nos ha cambiado completamente la forma de pensar.

Fogón Ilicitano. Comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. El SUV más competitivo del mercado se renueva. Ven a ver el DR 5.0 y el DR F35 a Llorens Automoción. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Ven a ver los nuevos DR 5.0 y F35 a la exposición de Llorens Automoción, concesionario DR para Elche y Comarca, en Avenida de Alicante 205 o en la web DR Italia. Aparte del tema comercial, yo creo que es un tema humano, muy importante lo que está ocurriendo en Elche, porque estamos en Elche. Carmencita, una marca líder en especias, como comentaba antes, 100 años de trayectoria, que se dice pronto, ¿no? ¿Cómo surge Carmencita? Bueno, surge por el ímpetu de mi abuelo. Mi abuelo fue el creador en 1923. Cumplimos 100 años, que quedan 2 años. Y la verdad es que el abuelo nació muy pobre, ¿eh? Mi abuelo. No sabía ni leer ni escribir. Aprendió a los 20 años. Pero tenía una fuerza dentro de él. Y él siempre decía que quería trabajar para él, no para otro. Y ese ímpetu le hizo aprender a leer y escribir, por supuesto, y crear un negocio. Entonces, él, por imitación, hacía otro vecino que hacía carteritas pequeñitas de azafrán. Mi abuela era la fábrica, era la que hacía las... Y él cogía una maletita y se iba a vender. El sitio más lejos que iba es a Murcia, como una cosa súper lejana. Y fíjate ahora distribuyendo productos por todo el mundo. Así es, la historia empieza así, como empiezan todas las empresas, poco a poco, y luego Carmencita ya, o sea, poco a poco íbamos por todo el territorio nacional, y ahora pues estamos ya más de 60 países en todo el mundo. Somos la empresa líder en España con un 60% de mercado, que es mucho, y por eso también nos obliga a salir. Para crecer tenemos que salir de España, lo estamos haciendo ya hace muchos años. Nuestro mercado principal es el mercado sudamericano, el mercado latino de Estados Unidos, pero también estamos ya con el anglosajón vendiendo productos cada vez de más elitistas, como por ejemplo la sal con trufa que presentamos hoy en la feria, o la sal con azafrán, y productos para mezcla, para platos como pizzas, ensaladas, ya preparados. Es verdad que antes no habían tantas especias como hay ahora, ¿no? Ahora la verdad es que hay una alta gama de productos. Todo viene por los cocineros de Michelin, famosos, que han puesto de moda el usar las especias. Yo siempre digo que son como para el pintor las pinturas del cuadro. Las especias son para un cocinero básicas, porque son lo que da color, lo que da el aroma. Entonces, saber combinarlas es muy difícil. Y para eso está Carmencita, para intentar enseñar a utilizarla. ¿Cuál dirías tú que es la especia que más suele vender desde Carmencita? Una pregunta difícil. Sí. La que más vendemos es el orégano. Después la pimienta, el ajo, la canela. Pero mira, a mí la que más me gusta es la canela. Dicen que es afrodisíaca. Entonces, son trucos para vender más. Pero la canela es un aroma que me encanta, incluso la utilizo no solo para dulces, sino para en el pollo, por ejemplo, a la plancha, un poquito de canela a mitad de la cocción, es increíble el sabor que le da, combinada con el curry, por ejemplo. Entonces, la canela es mi especia favorita. La verdad es que la canela está buenísima y pega con todo. A mí la canela siempre me recuerda a las natillas. Lo bueno que están las natillas con canela. Las natillas te recuerdan a tu familia, a tu casa, a tu madre, a tu abuela. Estas son las Carmencita, queremos transmitir eso, que las aromas se recuerdan a la vida familiar, ¿no? Y es muy bonito porque no hay nada más importante que la familia. Carmencita es una empresa familiar, la hizo nuestro abuelo, y ahora somos tres socios, que somos tres primos hermanos. Mi abuela siempre nos decía, tenéis que quereros como hermanos. Entonces, eso el amor, que se emplea poco en los negocios, es muy importante. Eso, a mí me preguntan, ¿cuál es el éxito de Carmencita para tener 100 años? Y siempre digo lo mismo, el amor que nos tenemos, la familia, el amor que hacemos los productos. Cuando hacemos un producto pensamos en la persona que lo va a hacer en casa y lo hacemos con amor, que sea real. Y eso se transmite, somos casi 500 trabajadores y también cuidamos mucho, por ejemplo, las chicas que están embarazadas, las cuidamos, que tengan su tranquilidad, el permiso, no les ponemos pegas a nada, porque claro, hay que cuidar el futuro, ¿no? Entonces en Carmencita lo hacemos a todos los niveles. Te podría decir que Carmencita, su esencia es ese trato familiar, que siempre cuides como si estuvieran en casa. Sí, es verdad, que incluso trasladamos a nivel comercial al producto, a nivel de la marca, porque siempre está la figura. Carmencita era mi tía, era la hermana mayor de mi padre. Mi padre era hijo, fue la segunda generación, y Carmencita era mi tía. Murió con 80 y muy mayor en el año 2006. Y era una mujer muy sencilla. La propia Carmencita, yo le decía, tía, eras muy famosa. Hay millones y millones de reproducciones. Y ella me decía, ay madre, no me digas eso, que me asuste. Y se iba al horno a hacer magdalenas. Y ella era una mujer muy sencilla. Y ahora es imagen de la marca, ¿no? Porque la famosa chica que se ve con el sombrero y la ropa flamenca es Carmencita. Sí, la foto la hizo mi abuelo porque entró en hacer una marca. Nadie le dijo que haría. Él inventó el marketing para él. Porque él pensó en identificar su azafrán con una marca, que mejor que su hija. Entonces le puso el sombrero, pero no pensó en hacer una, simplemente era identificar. Y fue, claro, fue un acierto. Y luego ahora pues hay millones y millones de reproducciones en todo el mundo. Ahora, Jesús, estamos en Alicante Gastronómica, en el stand de Carmencita. La gente que pase por aquí, ¿qué va a poder ver? Bueno, podemos ver productos nuevos. Podemos ver todos los lanzamientos, como te decía, la sal de trufa, pero lo más importante es que hemos hecho un stand donde colaboramos con Alicante Gastronómica Solidaria. Hemos hecho más de 300.000 menús colaborando con ellos, con varias empresas, y hemos hecho un stand donde vendemos tres platos, uno de Asia, pulpo, a la gallega, tres platos a por 2 euros, y el importe íntegro es para Alicante Gastronómica Solidaria. Entonces es un plato muy bueno para comer a mediodía, y encima con la expresión solidaria, pues creo que invito a todo el mundo a que vengan a comer a Alicante, a la feria y al stand de Carmencita, porque todo queda en casa, ¿no? Todo queda en familia. Como hemos dicho, pues nada, Jesús, ha sido un placer tenerte en el abanico, y nada, que continuamos aquí en nuestra visita a IFA. Ahora, pues eso, vamos a continuar por Carmencita a ver qué nos podemos encontrar. Muchas gracias a Tele, que sigáis haciendo la labor que hacéis de divulgación de las cosas que nos importan, que son las cosas que nos rodean, la familia. Gracias. Bueno, pues esa ha sido la primera entrevista. Mi compañera ha ido a saco, yo la he llamado y ha empezado ya con su entrevista. Teresa, que está en IFA, en Alicante Gastronómica. Jaime, yo no sé... Sigo teniendo hambre, yo no sé por qué, pero no paran de hablar de comida, se nota que... ¿Tú eres cocinilla? Soy cocinilla y me encanta Carmencita. ¿A quién no tiene alguna Muchas especie especias de Carmencita? ¿A quién no tiene? Sobre todo molinillos, que los fabrican muy bien. Los molinillos, estos de Carmencita. Muy bien, de pimientas, sí, y demás. Además son rellenables también, uh-huh, por lo que viene muy bien que no después no tengas que tirar el envase, como Correcto. A veces pasa con los envases estos más pequeñitos, normales. Uh-huh. O sea que, bueno, pues a ver quién no tiene en su casa una especia de Carmencita. Pues ya hemos escuchado la historia de Carmencita, que ha sido curiosa también. ¿Qué? ¿Quieres empezar o...? Quiero empezar lo que tú quieras. Yo hago lo que tú quieras. Que son las 12:45 ya pasaditas. No hay problema. Traemos como siempre noticias. ¿Empezamos? A lo loco. Espera, cuando quieras. Espera. Vamos a empezar. Cabecera. A empezar como tú te mereces. Y si encima lo hago bien, ¿ya? Hoy viernes se nota que estamos entre amigos. Si encima lo hago bien, ya te mueres. En Teleelch, Radio Marca. Espera, no, sí, hay para... Ah, Bond, vale, estás aquí. James no, Bond. Venga. Vamos con la sintonía de nuestro Bond, James Bond. Espera, ¿dónde estás? Aquí. Espera. Bond. James Bond. Jaime Bond, ya está sonando. Jaime Bond, madre mía. James, Jaime Bond. Pero James no es Jaime. James es Jaime, sí. Pues ya está. Depende de la región geográfica, me pueden llamar hasta Jamie. Por cierto, creo que se estrena otra. Este fin de se estrena otra por Cry. Daniel Craig. Daniel Craig. Es el James Bond que menos me gusta. A mí me gusta ese tío, fíjate. ¿Te gusta? Por el rasgo tan raro que tiene. La personalidad que parece seca. Muy Bond. Ya, no, pero no sé, no le encuentro carisma. Es el menos para mí, personal. El menos carismático para mí. Pero bueno, que las veremos. En casa se ve todo lo de James Bond. Mía, Bond, Tom Cruise, con toda la saga de Misión Imposible. Son películas. Una pasada. Y yo creo que hasta también ha generado algo de culto este otro actor que hoy no hablábamos de cine, pero nos va a tocar. No podemos hablar de cine porque no hay tiempo. Pero los viernes esperamos en algún momento daros los estrenos de cartelera, sí. O al menos, pero de momento no tenemos tiempo. Comentarlos y criticarlos, pero bueno. Pues sí, se estrena una James Bond, se estrenan de terror también, sí, hay muchos estrenos este fin de semana y es que está volviendo un poco la normalidad a los cines también. En el cine ya te puedes sentar uno al lado de otro. Coña, yo si voy con mi marido me sentaré a su lado. Sí, me refiero, ¿no?, a que no hay distancias. Que ya no hay. ¿Ya no hay se distancia. Pueden ocupar todas las localidades? Sí. ¿Sí? Creo que sí. Oh, vaya. Creo que es un avance que ha habido a nivel nacional. Ya veremos cómo ya funciona veremos cómo eso funciona. En cifras. Supongo que hay que ir con mascarilla. Sí, yo supongo que sí, pues claro. Eso. Pero tú a lo tuyo. Empezamos a hablar de con la fritanga de noticias. Venga. Ya sabes que aquí no hay ningún orden, no hay ningún tipo de guión. Guión hay, porque evidentemente traigo, pero las traigo todas desorganizadas para que mole más y no tengas una expectativa. Nuevas estafas en Bizum. Ya empezamos ya con desastres. No tengo Bizum yo. Tengo que actualizar. Qué boomer eres, Rosa. Tengo Bizum. Es que esa es la forma más light de decir casi no tengo tarjeta de crédito. Sí, tarjeta sí tengo. De débito y de crédito. Ten tengo en cuenta dos. Que el Bizum es control bancario también. No es algo nuevo tecnológico, es algo que te ofrece la banca. Es decir, no que ni siquiera Bizum. La gente de internet dice, yo tengo PayPal y eso, PayPal ya es antiguo. Es antiguo. Fíjate, PayPal ya es antiguo. Y hace poco que se trabajaba y con el PayPal. El Bizum es anterior, prácticamente. Dame un Bizum, ¿un qué? Un Bizum. Es cómodo porque puedes pagar con el móvil, con el número de móvil. Y en el momento puedes hacer el... por ejemplo, si eres tú al quien le tengo que pasar el dinero, te hago un Bizum y claro, es un momento. Es instantáneo. Que eso está muy bien para pagar cenas, para pagar algún compromiso que tengas, algún regalo. ¿Ves? Yo no pago por eso. ¿Qué están aprovechando? Pues una vulnerabilidad que, bueno, te mandan un mensaje creyendo que tu amigo te está pidiendo un dinero. Dios, mira, te he ingresado esto por error, te he pasado un Bizum por error de 50 euros, perdóname, devuélvemelo. Y es tu amigo el que te lo dice. No es... Entonces dices, uy, pues mira, pues se ha equivocado este, ¿sabes? Se ha equivocado Jaime, me ha mandado esto, entonces voy a devolvérselo. No, es una estafa. Es una estafa, así que no confíes en absoluto ni en mensajes de Amazon, ni de correos, ni de servicios de Microsoft, ni de agencia tributaria. Ninguno de esos organismos emite, en este caso, ni Bizum, ni reclama dinero, ni te solicita cambiar credenciales. No confíes en esto. No entiendo cómo todavía, a día de hoy, hay muchísima gente que cae en este tema del phishing. A nosotros nos molesta muchísimo que la gente diga, hostia, ¿ha picado este tío en esta cosa o esta empresa? No. Es decir... Es preferible que preguntéis. Nosotros siempre lo decimos, preguntar. Si desconfiáis en algo a vuestro informático de confianza, preguntadle, esto es verdad, esto me claro. ha pasado. Y también dices que ciertas cosas hay que ir directamente y buscar en Google. Eso ¿no? es. Porque si es verdad, está en Google. Eso y si es una estafa, también te van a decir que es una estafa. Eso como es. Cuando te dice, te ha tocado un iPhone o estamos sorteando... Eso no existe. Busca iPhone, o sea, Apple sortea... te vas a dar cuenta que no cliques en el mail. Que tenemos esa mala fe de decir, esto seguro que me lo está mandando Amazon, seguro que me lo está mandando la agencia tributaria. No, no te lo está mandando nadie. Nada. Esto no confíes en esto. Nada. ¿Cuánto crees que hace que se mandó el primer mail de la historia, hablando de mails y de estafas? El primer mail pues aquí no. en España. Vamos a acercarlo aquí en España, porque en América fue antes. Yo me iría a los 80. Sí, a los 80, justo hace 35 años. ¿Ves? Se cocinó aquí el primer correo electrónico, el más antiguo, en el internet de los pobres que llamaban. ¿Ah, sí? Sí, porque realmente las conexiones que teníamos aquí en España... O sea, tú mandabas el mail y ya llegará. O sea, igual llegaba antes el cartero... Llegaba, pero el problema es que había muy poquita gente que optaba a tener servicio de internet y en aquella época, en el 85, que es cuando se mandó, la conexión era lentísima. Claro. Es decir, estábamos hablando de aquellos modems que hacían ruidito y que bloqueaban la línea telefónica para poder hacer uso de ellos. Sí, si estabas en una línea no podías estar claro. en otra. Descolgabas el teléfono e interrumpías la conexión cuando tu madre, tu padre, tu hermano, tu tío, descolgabas el teléfono había una anulación completa del servicio de internet, y ahora estamos planteándonos que vamos a llegar ya al giga de velocidad. Y dices, es que me parece poco, porque claro, tengo las 9 Smart TV de la tele, los 14 móviles, las 2 tablets, los 4 ordenadores, el microondas, la lavadora y las 14 luces y persianas conectadas al servicio de internet, y me va lento. ¿Te das cuenta de cuánta radiación tenemos es que así, en casa? Es que es así. Ya no hablo, luego decimos las antenas, no, en tu propia casa, plantéate lo que tenemos. Yo tengo casi 40 dispositivos conectados. Fíjate. Y alucino, ¿eh? Comparto así con mi vecino Red. Ahora lo entiendo todo. Pero alucina, mi grado de tengo las neuronas freídas por ya eso. Ya sé por qué. Las freídas. Pues mira, esta es una curiosidad que me ha llamado la atención. Y si nos remontamos un poquito más para atrás, unos años más, hace 37 años, en Japón hicieron un experimento de lanzar una botella con un mensaje. Era un mail en aquel entonces. Un mensaje en una botella, tirarla al mar para estudiar las corrientes oceánicas. Y ha sido este año cuando una niña ha encontrado esta botella en una playa de Hawái. Oh. ¿Qué te parece el experimento? ¿Eso cuánto ha...? 37 años. De 1964, una universidad y unos científicos. Sí. Era un proyecto que se llamaba el Club de las Ciencias Naturales de la Escuela Secundaria de Choshi, de Prefectura Chiba, que lanzó una botella al agua en el año 84 para investigar por el tema de corrientes oceánicas. Uh-huh. El hallazgo, pues fíjate, ha llegado ahora a esa botella. Yo me encuentro una botella de hace 35 años. Es que alucino, ¿eh? Alucino, digo, esta a botella ver, no me la quita. El que la encuentra se la queda, ¿no? Esto es una... Es que el cristal que tiene que tener eso... Pues, habrá que devolverla, ¿no? El cristal y el mensaje. El mensaje, esto no se abre. A saber qué pone también, tonto digo. El que lo lea. Era ya de coña para que lo... 1985, tonto el que lo lea. ¿Qué ponemos aquí para el primero que abra esto? Enhorabuena, has conseguido. Pues imagínate la gracia que te haría. Estaría bien saber qué mensaje hay en la botella. Pues creo que en la noticia no lo... Ya lo encontraremos. En la noticia no lo ponen, pero bueno, seguramente... pero sí, es sorprendente, 37 años, madre 37 mía. Años después. Viajando por ahí. Uh-huh. Bueno, da luz verde ya al proyecto que traíamos hace años atrás, el proyecto de Starlink, de la compañía de Tesla, uh-huh. de Elon Musk, de tener internet satelital. Esta compañía, hacemos feedback un poquito de la noticia, ha lanzado un montón de satélites que están dando vueltas a la Tierra y van a ofrecer internet a nivel rural, desierto, zonas donde realmente dicen no puedo tener internet. Con una pequeña antena orientada al cielo, uh-huh. Estos satélites que hay ya cientos de miles dando vueltas, por ahí tenemos una zona... Por cierto, esta semana pasada, ¿no? Aterrizaron los primeros tripulantes... Ahora hablamos de ese tema. Sanos y salvos, ¿eh? Todos. De SpaceX, la Inspiration 4, uh-huh. la misión que trajimos la semana pasada en noticia y que vamos a argumentar un poquito más. De momento nos quedamos en esos satélites que están pululando para tener más internet, todavía. Que eso va a molar, es decir, vas a poder tener internet a una velocidad muy rápida en desierto, en zonas donde no puedes tener... No tienen agua, pero van a tener un internet rápido. Uh-huh. Está guay eso. Está guay. Yo imagino que alguien también, o algún estado, alguna empresa, alguien, está controlando pues toda la roñica que estamos lanzando arriba. No. Nos hemos hecho dueños del espacio y yo lo mando y punto. La capa... O sea, estamos intentando cuidar de dentro a fuera, pero de fuera a dentro no, en el planeta. Hay una web en la que puedes ver la capa orbital, la cantidad de M que hay dando vueltas y es alucinante, pero alucinante. Y lo que no entiendo es cómo puede ser que, claro, como todo orbita, todo sigue más o menos la misma armonía, no pasa nada. No pasa nada. Una cosa está al lado de otra. Pero hasta que llenemos todo el espacio. Y esta empresa, Starlink, hay unas horas concretas en las que puedes ver pasar el cinturón de satélites de la compañía. Madre mía. Esto da miedo, pero mira, esta compañía pasa salta de fase beta a fase de producción, que llamamos de desarrollo a producción ya. Es decir, que ya va a poner las pruebas técnicas, les ha funcionado correctamente. Y estos satélites que están lanzando cada mes, esta decena de satélites que lanzan mes a mes, ya van a ser efectivos y vamos a poder tener internet de Starlink. ¿Pero como cuántos van a mandar? Si dices decenas al mes. Pues lanzan decenas al mes. ¿Y se quedan ahí? Sí, están dando vueltas, orbitando en el cinturón, sí. ¿Y hasta cuándo piensan estar mandando? Eso, van a estar dando vueltas. Bueno, hasta que llenen todo ese espacio que hay libre fuera. Ahora mismo no tenemos luz del sol. Aquello va a ser como jugar a la petanca, ¿no? Yo el creo siguiente que tire, a ver a cuál le da, ¿no? Lo tienen bien calculado, eso parece que sí. Pero yo creo que para salir ya al espacio va a ser... Voy a pedir paso entre, mira, por ahí viene el de la televisión rusa, por ahí viene el de la española, por ahí vienen los de Starlink, ahora salimos por este hueco. Y retomando un poquito el tema de SpaceX, de la misión que hizo esta misma compañía, al espacio. Todo fenomenal, no sé si viste cómo aterrizaron. Yo pensaba que no lo vi, pero lo he leído. Pensaba que iba a aterrizar el cohete, pero no, es que el cohete realmente se deshizo. Sí. Y lo que se separó es una cápsula, que es la que estuvieron conviviendo pues en el espacio. Y bueno, todo fue muy bonito, todo se ha hablado que todo muy bien, la gente, los civiles que experimentaron la ingravidez y demás, todo fantástico, excepto por algún tipo de problema que hubo en el inodoro. Es que te lo iba a preguntar, porque yo cuando leí la noticia y hablamos de ella, digo, a ver, 3 días van a estar por ahí dando vueltas. Sí, y, 50 vueltas creo había, por hora, creo que dan, no, así, es una burrada, ¿eh? Y había una foto donde se veía a los 3 tripulantes ahí juntitos. Claro. Eso es una pequeña nave espacial, ¿no? Sí, una pequeña nave que tiene en la parte superior una pequeña cúpula de cristal que se abría, ajá, que podían ver todo el día lo bonito que es el espacio, ya que estás fuera, al menos la gente de tener vistas todo el día. Porque si no te podían haber mandado al desierto, ahí como que estás dando vuelta y no sabes dónde estás y tú te crees que estás por el espacio, pero claro, pero digo, fisiológicamente necesitas ir al baño. ¿Cómo lo han llevado? ¿Cómo? Pues en el espacio eso funciona por un sistema de aspiración, ¿vale? Colocamos ahí nuestros genitales y el sistema pues succiona, pero sé que no funcionaba bien alguno de los ventiladores y no succionaba correctamente. Eso juntándolo con la ingravidez, pues no ha derivado más información. Pero entiendo que algún tipo de líquido o sustancia orgánica se ha quedado por la nave, quedar circulando en la ingravidez. Mola, ¿eh? No. Te vas al espacio, pasar 3 días de... Y yo me imagino que eso no se va al espacio, ¿no? Eso se va recogiendo para cuando va... Sí, claro. Y luego en la nave que supongo que en algún momento bajará... Sí, bajó con paracaídas, que entró en la atmósfera. Exacto. Sufrieron creo que dos Gs y medio estamos hablando que tienen, no sé, son civiles que se han expuesto a la presión que da por ejemplo, un supersónico. Uh-huh. Es guay, ¿eh? Tiene que ser la experiencia. Yo vi a uno de ellos que tenía la cara muy roja. Dije, este hombre, este se piensa que esto es como un Dragon Camp, pero largo. Un Dragon Camp, la montaña rusa de Portaventura. Se les queda pequeño cualquier parque de atracciones. Es que eso es como decir, no, respira porque te vas a ahogar. Porque tienes que, claro, rojo de aguantar ahí, de hacer una apnea, claro. Decir, esto que siento, claro, normal, pero si respiras, te acostumbrarás, imagino, o te desmayarás y al final. Han llegado bien, que es lo importante, que es la primera misión civil. Ahora supongo que también será pasar un tiempo a ver qué tal siguen reaccionando, porque han estado 3 días ahí arriba, a 50 vueltas por hora. No sé. Sí, es muy serio. Igual, así a simple vista, no se detecta nada, pero quizá con el paso del tiempo pues hay que ver cómo reaccionan también los cuerpos. Yo pienso, ¿no?, que bien, porque han sido muy poquito tiempo. Sí, muy poquito tiempo, pero bueno, es una noticia curiosa, que ya hemos llegado con civiles al espacio, al menos a la capa orbital. Además, en plan turista, uh-huh. Esto no ha sido por ninguna misión espacial, no, ha sido en plan turista. Próximo turístico. Ya sabemos que es Marte, a ver si llegamos a Marte y plantamos lechugas, que es lo que quiere hacer este tío, llegar a Marte a plantar ahí unos pepinos o algo. Oye, igual, funciona, ¿eh? Noticia curiosa, saltamos al aspecto tecnológico, vamos a ver, empresa pionera en impresoras 3D desarrolla una impresora de comida, que pretende que sea tu nuevo microondas en la cocina. Y diréis, ¿cómo funciona esto? Bueno, lo he estado leyendo, hasta que lo he conseguido entender, me ha costado. Esto se remonta también en 30 años, de 1980, y ya había gente que intentaba hacer algo así. Uh-huh. Y no, básicamente es que no es que genere comida, no es que sea una digo, quiero un pollo y te imprima un pollo, no, requiere evidentemente el pollo. Bueno. Es una, ¿cómo le llaman? Una deconstrucción y una construcción. Vale. Y dirás, ¿y para qué finalidad tiene de construir y construir otra vez un pollo? Y me compro un filete de pollo, me lo hago y ya está, esto es pollo, no hay más. ¿Para qué quiero deconstruir y construirlo? Pues para adaptarlo a diferentes situaciones, como puede ser una persona mayor, un niño, que digas, para eso están las croquetas, ya, me lo vas a decir también. O una trituradora. Un puré. Un puré, vamos. Bueno, al final... O sea, que vamos a cambiar el pequeño electrodoméstico con una máquina... Con el gran electro. De estas, ¿no? Un pedazo de bicharraco que tendrás en la cocina, que se encargará únicamente de eso. Da un poco de... O sea, que adapta la comida a quien lo vaya a comer. Realmente imprime, genera, por ejemplo, dices, una persona mayor pues está acostumbrada a comer fideos, uh-huh, le gustan más los fideos, pero tiene que comer pollo, pero no puede ser un fideo de pasta, vamos a hacer un fideo de pollo. Fideos de pollo, por ejemplo. Un niño dice, es que el niño este solo come tortitas, vamos a hacer unas tortitas, que simula que es una tortita de pescado. Uh-huh. Entonces la enrollas, es una tortita, pero no es masa de pan. Es pero tienes que poner los ingredientes deconstruidos, sí, justo. Eso es un avance, esto llegarán, imagino que le sacarán resultado. Imagino que inclusive esto pues para los restaurantes de autor, que ya se utiliza, te harán monerías aún más bonitas. Dirán, estás comiendo cangrejo. Y dices, no estoy comiendo una canica. Pues no sos cangrejo. Eso es. Y al final lo terminas pagando, que es lo que estamos... Que es lamentable, pero sí, es así. Bueno, pero ya es una realidad. Habrá quien lo haga y bueno, pues a mí me parece bien, tiene que haber para todo. Quien gustos pueda, para todos. Ahí está, yo prefiero el pollo directamente. Que no me lo deconstruyan ni nada. Cuando leo deconstrucción de no sé qué digo... no sé qué decirte, ¿sabes? No sé qué decirte. Pero bueno, hay que probar de todo. ¿Qué más? Dame bueno, drones, hablando del espacio, el tema de los drones ya sabemos y las cosas que vuelan, que nos encantan, y bueno, drones en estos últimos años están habiendo muchísimos avances, empezando pues por ejemplo por City Airbus, la compañía Airbus, que la conocemos evidentemente por el tema de la aviación, de los Boeing, desarrolla el primer, eso está desarrollando después de un boceto que presentó hace años, el primer taxi que va a volar, de manera independiente, eléctrica, a 120 kilómetros hora, de la compañía de Fiat. En breve vemos ahora mismo taxis volando por las ciudades. A mí me apetece verlo. Es que decíamos de cuando veías una peli futurista, y es que los coches, lo primero que decía, los coches volarán. ¿Ya está más cerca? Sí, yo creo que ya vemos aquí algo de luz en este aspecto. Un taxi volador. Sí, el City Airbus Next Gen, la siguiente generación. Pero es un taxi, no, es un avioneta. Es un avioncito. Ya, pero sí, tiene alitas, te lo puedo ¿es enseñar. Es este blanco que ya se vio en algún momento. Se puede ver, mira, aquí lo podemos ver. Sí. Tiene alas. Sin tripulación, sin un piloto. Sin un piloto. Te subes. Le dices dónde quieres ir. Hola, te lleva. ¿Dónde quiere ir? Vale. Bienvenido a City Airbus Next Gen. ¿Dónde quiere ir? A mi casa. No conozco el destino, bájese. Acerque el móvil. Si no te echan. ¿Tiene Bizum? No. Es una boomer. Bájese de aquí. Eso es verdad. Te tirará al avión. Opa, claro, a mí me tira en marcha. ¿Tiene mírate. PayPal? No tengo tarjeta. No queremos su dinero electrónico en tarjeta. ¿Pero eso será para ir por ciudad? Eso será, sí, para moverse entre, pues, por ejemplo, entre ciudades. Va a ser interciudad, pero a nivel país, por ejemplo. Te quiero ir a Madrid. De coger el tren, cogerás el... Ah, pero entonces no es un taxi al uso. Sí, yo quiero ir. ¿Tú no coges un taxi para ir a Madrid? A ver. Bueno, no, es cierto que no puedes ir, pero sí entre ciudades de una misma provincia, si quiero irme a Murcia, quiero ir a Alicante, quiero irme a Valencia, vale. Pues puedes coger un vehículo de ese tipo. Vale, pero no es un taxi que yo ahora pido el taxi que me lleve a casa. Hombre, no tendría espacio para poder despegar o aterrizar como tal. Requiere, ya veremos esto. Tiene unas alas importantes, por eso lo digo, que no cabe en cualquier lugar. Sí, aquí pero en la plaza ten la en cuenta que es despegue vertical, despega y aterriza verticalmente. Igual, pero necesita evidentemente espacio. Son 7, 8, 10 metros de bueno, superficie. Vale, pues nada, al final capsulitas, taxi. Ya verás que sí, que esto llega, Y no solo en drones, por ejemplo, ¿te acuerdas que hablábamos de que en algunos países del mundo estaban Amazon y algunas compañías ya volando drones para entregarte paquetería? Pues están teniendo problemas ya, esos drones famosos, no porque los roben. Si nosotros pensamos, fíjate, lo más simple, dijimos, bueno, ese dron lo irán a balinazos y caerán drones y robarán drones. No, los cuervos, fíjate, las aves no de la eso. zona. No les mola nada este tipo de bicharracos y los atacan. Fíjate, no contaban con la fauna del lugar, Eso es. Ostras, pues mira, es que no lo habíamos pensado, pero tienes razón, porque eso es como un bicho volador. Sí. Pues los otros bichos dirán, ¿y esto qué es? No me mola nada. Vaya, pues así vaya. Es lamentable, pero justo las aves están atacando. Y en el campo militar, para que veáis este tipo de drones, los aviones militares, en muchos casos o en muchas más misiones o maniobras, requieren repostaje en vuelo. Eso antes lo hacían dos pilotos, es decir, iba un avión en el que iban dos tripulantes, que es el avión de repostaje, se colocaba el supersónico, el avión, el caza justamente detrás, con una manguera volando, tal, tal, tal. Pues todo eso ya se ha reemplazado por un dron. Un avión no tripulado, que gestiona de manera perfecta el acople al caza que llega. Ya no es tanta precisión de que el caza tiene que maniobrar para enganchar la manguerita y tal. Ahora no, es el avión no tripulado el que se acopla de manera automática al caza, facilitando la tarea de repostaje. Digo yo que no le llamamos dron, eso no es un dron. Es un dron, no lo llaman dron. Es un avión no tripulado. Lo llaman dron. Lo llaman dron. Militarmente lo llaman. Es un tío con dron. Bueno, vale. Lo llaman dron. Dron vale, de abastecimiento. Pues yo no cambio el nombre. No, claro, pero es un avión no tripulado. Sí. Pues nada.

Non vedi dentro i miei occhi la tristezza che mi fulmina. Non scherzare, sto in mare aperto e mi perdo e tu sei la mia ancora. Ti prego sali in macchina, come faccio a respirare? Cosa faccio di me senza te? Giulia, mia cara, non riesco a mangiare, non dormo ormai da un secolo. Non mi credi, senti la mia voce, è con questa che ti supplico. Tu che sei mio angelo, non lasciarmi in mano agli avvoltoi. Fai quel che vuoi, ma dammi il tuo amore. Dammi il tuo amore, dammi il tuo amore, dammi il tuo amore, dammi il tuo amore, dammi il tuo amore. La tristezza che mi fulmina, non scherzare, sto in mare aperto e mi perdo e tu sei la mia ancora. Ti prego sali in macchina, come faccio a respirare? Cosa faccio di me senza te? Cierto, mira, estoy hablando con Jaime de que tengo un montón de cosas que hacer en el programa y son las 12 y 20 minutos. Una de las cosas que hemos puesto en marcha desde ayer, tampoco llevamos tanto tiempo, es el momento karaoke, Jaime. Estamos, sí, tenemos... ¿El momento karaoke? Bueno, tú sabes con qué me despedí esto ayer. Me acuerdo yo de tiempo atrás que hacíamos algo así. Momento karaoke. O bien la elijo yo o bien los oyentes me mandan cuál sería su momento, esa canción que van a cantar, pero así como se si hubiera mañana, ¿sabes? Es su momento karaoke. Ayer le tocó a Pimpinela. Olvídame y pega la vuelta. Buah, es que no me la sé. Eso es momento karaoke. Pero no me la sé. No te sabes el por eso vete, olvida mi nombre, mi cara. Ese trozo, creo. Vale, ese ya está. Eso lo canta todo el mundo. Bueno, pues ayer le tocó a ese momento, así que los oyentes pueden hacer eso o mandártelo a ti también. El momento karaoke, ¿cuál es un momento karaoke? Pero un momento karaoke que vayáis a cantar y entre todos los que van llegando los mensajes elegimos una canción al 665896450 es el número de WhatsApp del programa, ¿de acuerdo? Pues mandáis, mi momento karaoke es tal, igual, ¿tú ibas al karaoke? Yo iba. ¿Y cantabas? Yo cantaba Sergio Dalma. Ay. Bailar pegados. Uf, ella en aquella qué pereza época, de canción. Ya, pero La Puerta de Alcalá. Yo era de la Puerta de Alcalá. Al final, hemos cantado todo lo mismo. Yo era la Puerta no de Alcalá. No me acuerdo más que canciones. Y la de La Puerta de Alcalá. También he cantado la de Dentro de Ti, de Carlos Goñi. Revolver canciones y, chorras, como el Tras de la de Valencia. La de Valencia de Carlos Goñi y Soledad Jiménez, de Presuntos Implicados. Que... Te dice grandes clásicos para cantar mal, lo estás diciendo por Twitch, ¿vale? ¿Es verdad? Sí, pero es verdad, el momento karaoke, a ver, mira, si, imagínate que estás trabajando, ¿no? Ahora tienes allí a los informáticos allí trabajando y de momento les pongo su momento karaoke y están trabajando pero cantando, o sea, eso está bien, ¿no? Tractor amarillo, pa, pa, pa, pa, pa. Ya, momento karaoke muy friki, también te lo digo, pero bueno, también vale. Así que nada, si tenéis un momento karaoke que os apetece que os pongamos, nos da tiempo para una, ¿eh? Así que nos mandáis 665896450. Ayer le tocó a Pimpinela en ese momento karaoke, que es un momentazo karaoke, ¿eh? Miedo me da. Hoy no sé a quién le va a tocar. ¿Y eso estaba en el contrato? ¿En qué contrato? ¿Aparecía en el contrato que he firmado? que tiene que hacer el ridículo así? Tú has firmado, pero no sabes el qué. Vaya. Eso te pasa por fiarte. Pues ¿por qué te fías? Oye, no sé si es momento karaoke, pero es el momentazo del fin de semana, del el principio del fin de semana, es ir a tomar un aperitivito, un vermú. ¿Dónde? Hombre, a Águila. Pues. A cualquiera de los Águila Bar puedes ir y disfrutar de bueno, pues ese menú diario en cualquiera de sus establecimientos en Águila Bar, que si lo prefieres además ese plato del día que tienen también allí elaborado con muchísimo cariño, si lo quieres también para llevar a casa o donde a ti te apetezca, a la oficina por ejemplo, Jaime, uh-huh. A donde te apetezca te puedes llevar ese plato del día con una gran variedad de riquísimos y saludables platos que preparan todos los días para que tú los disfrutes allá donde quieras y puedes hacerlo también allí, en Águila Bar. Recuerda, es que estamos en viernes, ahora después del trabajo que toca un aperitivo, un vermú, ese aperitivito rico que tanto nos gusta. Que la ensaladilla salir. Buenísima, ¿eh? Ay, ¿cómo está? Ay, por favor. Yo quiero ya, voy está al lado de mi casa, voy a ir corriendo ahora. Sí, porque además es que donde no tengas uno, mal vas, porque sí. Es que están en Altavix, en uh-huh. El centro, en Conrado del Campo, que es allí donde sí. Empezó todo, en la Torre Conrado del Campo, uh-huh. Y también en Corazón de Jesús, que puedes disfrutarlos dentro o fuera, en terracita o dentro del local. Y bueno, pues disfrutar de ese aperitivo, esas cervecitas, ese vermú de los viernes, de los sábados, de los domingos, siempre en Águila Bar. Ya sabes, si es que llevan toda la vida con nosotros. Águila Bar, ¿un aperitivo? Águila Bar, ¿te apuntas? Con vermú. Yo soy de vermutico, ¿eh? Bueno, Jaime, después de esto, ¿qué hacemos? ¿Seguimos contigo? Bueno, podemos dar alguna puntualización, alguna noticia más que hay. Si hacemos algo más de tiempo y la gente escucha pues noticias curiosas. Espera. Bueno, déjame que llame a Teresa porque, perdóname, sí, pero la actualidad canta. Vale, la actualidad manda, ¿eh? Así que aguantarme un momentito. Eso es bajando aquí. Estamos aquí en directo, llamando, estamos todavía con los micros, la música levantada. Esto es Entre Amigos. Decía yo que la actualidad manda y manda tanto como que tengo a mi compañera Teresa otra vez en directo porque está con alguien importante, con Esther Guilaber, la directora de IFA. Buenos días de nuevo, Teresa. Buenas, Rosa, nada, nos encontramos aquí con Esther Guilaber, la directora general de IFA. Hola, muy buenos días. Tan importante como puede ser Alicante Gastronómica. Bueno, pues yo creo que estamos de celebración, ¿no? Es un día... Yo creo que feliz para todos, estamos viendo una vuelta a la normalidad, como muy palpable, ¿no? La acogida que estamos teniendo ya desde las primeras horas es muy buena. Yo creo que todos tenemos muchísimas ganas de disfrutar de nuestra gastronomía. Y qué mejor sitio este fin de semana que en IFA, que en Alicante Gastronómica. Es la tercera edición de IFA, pero la primera post-COVID. ¿Cómo se lleva eso? Exactamente, pues a ver, con algo más de dificultades, por supuesto, con las medidas pertinentes, de, bueno, mascarillas, las que todos ya tenemos absolutamente normalizadas, pero yo creo que toca convivir, ¿no?, con este virus, esperemos que sea el mínimo tiempo posible, pero de momento es lo que hay. Entonces, bueno, yo creo que estamos demostrando que con ciertas medidas se puede funcionar y se puede hacer todo tipo de eventos y ir recuperando la normalidad, que creo que es lo que todos queremos. Vemos que la gente está deseando venir aquí a Alicante Gastronómica. Y nada, que muchísimas gracias, Esther, por dejarnos estos minutitos, que sé que estás muy liada hoy. Sí, muchísimas gracias a vosotros e invitar a todo el mundo, por supuesto, a que venga a disfrutar de la gastronomía en IFA este fin de semana. Bueno, pues ahí está mi compañera Teresa de nuevo con Esther Guilaber, la directora de IFA, que bueno, pues que está súper liada. Gracias, Teresa. Jaime, seguimos contigo. Continuamos hablando de tecnología un poquito más para que oigamos, pues bueno, lo que la tecnología nos depara esta semana. Curiosísimo, ¿os acordáis de aquella compañía que hacía robots, Boston Dynamics, que era propietaria del grupo Google, desarrolló aquel perrito que se puso al final en venta, Spot, un perrito de color amarillo muy gracioso, que todos los queremos, vale una pasta, pero bueno, yo querría uno para mi casa esta Navidad. A lo mejor vendo a mi mujer o al coche o un riñón para comprarme, no sé cuál de las tres cosas, mi mujer o el coche o un riñón, estoy en esas tres cosas que vender, pues para poder comprarme un Spot de estos y tenerlo en casa, porque es que la utilidad que tiene este robot es fantástica. Y es que dice la gente, no, al final no sirve para nada. Pues mira, la fábrica de vehículos Kia ha sustituido, adiós a esos jubilantes, a esos vigilantes de seguridad, adiós, a la otro gremio. Ha sustituido a los vigilantes de seguridad por perritos Spot. ¿Qué te parece? Ya, pero eso... Mira, ¿esto vigila? ¿Es efectivo? ¿Es efectivo? A ver, vigilar sí, pero un vigilante no solo vigila, también actúa en algún momento. Realmente no ha quitado a todos los vigilantes, sino ha reducido el número de vigilantes, y en vez de tener videovigilancia en sus instalaciones, porque estos perros recordamos que tienen sensores y cámaras, tiene a Spot circulando dentro de sus instalaciones, de sus fábricas de producción. ¿Qué hacen esos perritos? Pues aparte de poder subirse a diferentes puntos que un guardia no va a subirse, bueno, son pilotados por la seguridad está en modo automático, o pueden ser tripulados por la seguridad que queda activa en esa fábrica, y con un solo vigilante puede controlar pues, las diferentes cámaras móviles que va a tener el recinto. Bueno. Y al final le da un poquito más de utilidad a la vigilancia. ¿Sí? Es una vigilancia dinámica. Vale. Venga. No es la primera noticia sorprendente en este caso, porque trajimos el año pasado que una empresa había puesto drones, pero los drones emiten más ruido. Uh-huh. Son más... Sí, es verdad, los oyes llegar. Cuidado que vienen. El rollo de oír el zumbido que hace un dron no es lo mismo que evidentemente este robot también hace ruido, pero es mucho más dinámico y rápido. Recordamos que Spot creo que alcanza los 30 kilómetros hora corriendo. Uh-huh. Si 30. Si tiene que correr detrás de un tío, corre. Lo caza, ¿eh? O lo sigue, entonces... Hombre, si hacen un perro de esos que van sin cabeza, a que a mí me dan muy mal rollo, yo no voy, a mí me asustan. A mí me gusta mucho. Esos de cuatro patas sin cabeza... Sí. A mí me encanta Spot. Esos robots, uff, pero es ese... Es Spot, wow. Sí, es Spot. Me dan yuyu, ponerle una cabecita, hombre, una cabecita ahí mona con unas... No sé, es que no es un perro, no llega a ser un perro, es un ¿cómo? Es un cuerpo con patas. No, es un... Sí. Le pones una cabeza de, no sé, de león y es un león. Es que no sabes qué animal es. Me están proponiendo, mientras no los usen para espiar a los trabajadores, y es verdad, ¿eh? Imagínate que estás en el vestuario, están cambiándote, vestuario, ¿no? Y ves a Spot ahí girando la cabecita. ¡Hola, Spot! ¡Ay, qué bonito es! Voy a la ducha, ¿te vienes conmigo? Y moviendo el culito Spot. Y el vigilante detrás, verde ahí, madre mía. No, que no, se no. Puede buscar esto en doble sentido, y es verdad, ¿eh? No. Cuidadito con los perritos estos, ¿eh? Voy a comprarme un par. Cuidado por donde lo ves, ¿no? No me gustan. ¿No te gusta ya me Spot? Me gustan más tus perritos. Mi perrito. ¿O no? Sí, a mí también. Pues ya está. También, Yo tengo carne, un perro y tiene cabeza. Carne y hueso y tiene sentimientos. Sí. En microrobótica, esto me encanta. Los microchips se han conseguido hacer tan pequeñitos ya que han conseguido desarrollar un pequeño robot volador del tamaño de aproximadamente un cuarto de una puntita de lápiz. Cogemos super micro. La puntita de un lápiz... ¿Vale? De un lápiz de escribir convencional. ¿Sí? Y ahí tenemos una pequeña, con un cuarto de ese tamaño, tenemos una mosquita, para que veáis, os imaginéis en vuestro cerebro cómo es la dinámica de ese robot, una pequeña mosquita con dos alas y un cerebro interno, que se va a encargar de hacer mediciones al aire, monitorización del aire. O sea, cuidado con matar las moscas ahora. Es que realmente es tan pequeño, es que si lo ves, es alucinante. No sé si ya sí. Sí, porque además está al lado de un lápiz, de un lápiz, punta de lápiz. Para que vean la perspectiva, dimensión. La dimensión que tiene. Es tan pequeñito que yo creo que lo podríamos hasta inhalar. Uy, se me ha metido algo metálico en la nariz. Anda, si es un robot de estos de medición del aire. Entonces, se van a utilizar va a para medición del aire, fíjate. Estos experimentos molan porque te das cuenta que hemos avanzado a un punto desorbitado, no solo en telefonía móvil, porque ya llevamos aviones en el bolsillo, no ordenadores, ni calculadoras, ni dispositivos, ni cámaras, llevamos unos pedazos bicharracos de gestión en el bolsillo. Pues que esto lo apliquen encima a un tamaño tan minúsculo, pues mola muchísimo. Mola muchísimo. A mí me encanta este tipo de que lleguen a hacer esto. Va a quitarnos el día de mañana, que ya está quitándolo, el tema de las endoscopias. Todo lo que sea ver el interior de ti. O sea, ahora en vez de meter el tubo, te van a meter una mosca de esas. Meten unos, ya hay unos pequeños robots pequeñitos que y cuando llegan al estómago, por ejemplo, se mueven. Ay. Y van tomando capturas de la zona. Mira que yo me he hecho la prueba esta, pero no sé qué me apetece más, ¿eh? Si el tubito o el bicho ahí a su aire. Ten en cuenta que no es un pequeño robot que luego vas a defecar. Da igual. final, no está mal, la idea. Llegaremos, yo pero creo que... Irte a casa sabiendo que tienes el bichito ese ahí... No, imagino, bueno, sí, lo tomas te vas a casa con él. Y de la otra manera, pasas el rato malo que se pasa... Te duermen, te meten el tubo... No, depende, cuando es gastro no te duermen. Sí, ahora ya duermen. Bueno, ya sedan, mejor dicho, sedan. ¿En la gastro? Sí. Ya, claro que sí. Yo me la he hecho ahora en agosto y sedan. Pues porque tú tendrás más dinero que yo, debe ser, tienes pinta de millonario. Sedan. Ya en todos los hospitales sedan. O sea, nosotros que aquí colaboramos con el Hospital del Vinalopó, que es donde yo me lo hice, ellos te aportan una sedación, tú no te enteras de nada, te despiertas después. Pues yo me he hecho, ¿eh? Y me he hecho muchas. Pues yo la última... Y de sedarte nada. Y muy bueno, cómodo. Sí, es cierto que hace muchos un tiempo claro. Que no me hago, no, tampoco tanto. Pero es muy cómodo, ¿eh? Es muy cómodo el tema que te compré. El Propofol es la maravilla del siglo XXI. ¿El Propofol? El Propofol, sí, es el fármaco que... O sea, que no te puedes ir inmediatamente. Sí. ¿Te tiene que acompañar a alguien? No, bueno, sí, claro, para conducir, ¿no? Porque estás un poco flojete, pero sí. Ah, vale. Pero muy bien, es decir, ni te enteras. Tú ves aquí, pam, y cuando te... ¡Cao! Sí, pero en la gastro te dicen que tienes que tragar. No, aquí ya no hace falta que tragues. No. Yo vi la manguera y me dijeron, ala, ponte de ladito, campeón. Y ya dije, ¿ya estoy fuera? ¿Sí? ¿Ya he terminado? ¿Dónde estoy? Ostras. Y mi mujer, ya ha terminado. Así que vaya, qué histérico que eres. Vale. Pues mira, me quedo más tranquila por si tengo que volver a hacerlo. Tú estás despierto realmente. Vale. Para los enfermeros y médicos estás despierto. Pero tu cerebro, ¿no? Vale. Tú todo eso, corres un tupido velo. El Propofol hace eso, sedación. Vale. Te olvidas de todo. Pueden hacer contigo lo que quieran. Ya, no sé. Bueno, más noticias. Nos habíamos dejado en el tema espacial, que me ha gustado mucho la noticia, es que es, bueno, la NASA ha inventado un motor de propulsión que funciona con electricidad. Y ya parece ser que no solo la electricidad va a llegar a la línea de consumo, con coches eléctricos, bicis eléctricas, patinetes eléctricos, sino que a nivel espacial ya están promoviendo el tema de los motores eléctricos. ¿El por qué? Pues es obvio. El gasto de muchísimos ceros que lleva a subir un cohete arriba, que tienen que conseguir, evidentemente, que la energía eléctrica pues proporcione el mismo impulso que necesita la combustión, pero al final va a ser ahorro y ecología. Entonces pienso que ya estamos más cerca de esas naves que veíamos en películas o que vemos recreadas en películas que tienen motores de energía y no de combustión. Y esperemos que sea así, que en breve veamos a este proyecto que se llama Psyche o algo así. No sé la pronunciación de esa palabra. Psyche. Psyche. O Psyche. Yo creo que sea Psyche. Psyche de psicológico, sí. Psyche, que es en este caso pues el proyecto que tiene la NASA de generar motores de eléctricos. Bueno, mientras todo sea para avanzar en el buen camino, vamos bien. Que vamos a Marte, no sé si lo veremos, pero vamos a Marte. No, ya. No, tú y yo ya no lo vemos, pero lo de Marte lo veo más, es una escapada, ¿no? Es escapar, se está preparando para escapar. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho tan mal en estos millones de años de vida humana que tenemos que escapar ir a otro planeta a hacer lo mismo. ¿Dónde está el CEO de Amazon tal? En Marte. Es la mansión en Marte, mirando a la Tierra. Con los misiles nucleares apuntando. Eso ya está allí, no te digo. Váyatela, ¿eh? Bueno, paramos un poquito, Jaime. Sí, ya podemos terminar, ¿sí? Correcto. Ah, ¿terminamos? Sí, yo creo que sí. Ah, si quieres alguna más, pues tengo noticias. Ya sabes que la tecnología hay un montón. Bueno, pero tú no te vas, ¿te quedas? Yo me quedo siempre. ¿Te quedas? Venga, genial. Seguimos con un poco más de música, esa Tense, Remember, que nos apetece siempre darnos unos bailes. ¿Te apetece? Saxo. Venga, vamos, ¿te apetece? Follow me, and let's go to the place where we belong and leave our troubles at home. Come with me. We can go to a paradise of love and joy, a destination unknown, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, destination unknown. Now I won't feel those heavy shoulders no more. My life got better, now I finally enjoy. Yes, all the people

Es la música de Safri Duo, aquí continuamos en Teleelch, Radio Marca, el 101.4. Jaime Ruiz sigue con nosotros, porque no se quiere sin contarnos qué va a pasar ya la semana que viene. Ya eres, ay, Dios mío. Ya eres iPhone. Está, iPhone. La gente no tenía que saberlo. Ya eres manzana. Ten en cuenta que llevo muchísimos años criticando a la marca de la manzana. Eso y es esto, sabía que alguna vez me iba a pasar factura. ¿Eso lo sabe Eloy? No se lo digas a Eloy. No se lo digas a Eloy. Espero le pasaré la historia. Cuando cree la historia del iPhone, que diré, vale, aquí tengo esto. Cuando vaya a la tienda, a la Apple Store, a recogerlo, porque al final salía mejor yendo allá a la tienda, lo enseñaré y dirá, mira, esta es la porquería que me he comprado. Ay, madre mía, si es que un dineral, pero esperemos que la cámara que tiene, que está muy guay, a ver, me vamos, convenza. Vamos a decir la verdad, tú te vas a comprar el iPhone 13, pero solo para mantener informados a tus seguidores, claro, eso es, de cómo eso funciona, es, de si merece la pena, no porque tú quieras, lo haces por ellos. Por análisis todo, ¿verdad? Me han obligado a gastar un pastizal, claro, solo por análisis. Solo por eso, hay que tenerlo en cuenta. Así que mañana recogemos el 13 Pro y ya veremos ese móvil si promete tanto como anuncian. Bueno, pues esperemos que sí, que merezca la pena, porque es que es una pasta, ¿eh? Así es. Sintonía de efemérides. Voy a dar unas efemérides poquitas en el día de hoy por el tiempo que tenemos. No son esas. Bueno, sí hay una. ¿Qué te cuento? Pues que tal día como hoy, 24 de septiembre, bueno, pues se celebran los santorales, entre otros, de Nuestra Señora de las Mercedes, también Félix y Gerardo. Así que, bueno, como siempre, muchas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este viernes. Y extendido, como siempre, a todos los oyentes de esta casa, que tengáis un día fantástico. En cuanto a acontecimientos, tengo un par de ellos que os voy a contar, y es que en el año 1869, el 24 de septiembre de ese año, en Estados Unidos se producía el Viernes Negro. Especulaciones sobre el precio del oro causaban el pánico en Wall Street. Y nos vamos ahora a 1988, y es que Barbara Harris se fue elegida en Boston, Estados Unidos, la primera mujer obispo de la Iglesia Episcopaliana. Fue ordenada obispo unos meses después en una ceremonia retransmitida por televisión en todo el mundo. Era la primera mujer en ser ordenada obispo en la comunidad anglicana, hecho que generó diferentes controversias. Durante el tiempo que ocupó su cargo eclesiástico, trabajó para erradicar el racismo, el sexismo y la homofobia. Bueno, pues ella se retiró del cargo en el año 2003. Nacimientos, te cuento que tal día como hoy, de 1905, nacía Severo Ochoa, bioquímico español, premio Nobel además en 1959. Hoy cumple 72 años Pedro Almodóvar, cineasta español, y de la soprano también española Ainhoa Arteta cumple 57 años. Tal día como hoy, de 1969, nacía la actriz y modelo Goya Toledo, cumple 52 años. En cuanto a fallecimientos, destacamos uno. En 1230 fallecía Alfonso IX, último rey de León. Como reino independiente, su hijo Fernando III unía definitivamente los reinos de León y Castilla. Y hasta aquí las efemérides del día, porque la verdad es que tenemos poquito tiempo, ¿eh? Jaime se lo ha llevado todo, si es que no puede ser. Cuando viene, es que le gusta hablar, por tweets. Te ha pasado exactamente igual que a mí, cuando ves números romanos, los dudas, dices, ¿cuántos palos hay aquí? No, en realidad se me da bastante bien, lo que pasa es que nunca me había salido el 9, o sea, la X y el palito detrás, sí. Entonces en ese momento sí que me queda un poco, dices, esto 9, ¿no? Es un 9, es un 9. 9. 9. Fernando, no, ¿quién ha dicho el rey de Caer? No, uno, me hace mucho, 1200. Alfonso IX. Amén, ya ha terminado su carrera. Bueno, venga, nos da tiempo, despedimos a Jaime. Fantástico. Si se quiere quedar, se puede quedar, nos quedan 9 minutos, nos quedan 11 minutos, me he quedado con el 9, X palito delante, 11 minutos para alcanzar la una de la tarde. La una, o sea, sí. Es que estamos ya de fin de semana. Yo estoy pensando en el vermú que me voy a tomar en Águila Bar ahora en terminar. Bueno, entonces invítame, se me está yendo. ¿Una cervecita? Sí, hombre, cervecita? Sí, hacemos algo. Venga, paramos un momentito, un poco de publi, vamos ya con las ofertas de empleo para el día de hoy. Jaime, gracias.

la mattina, mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, perché mi sento di morire. Yeah. Se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, se perire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fior è questo fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo fiore del partigiano morto per la libertà. Bueno, ahí está el momento que ha dado que Jaime, que pero sepáis que Jaime... Que yo me he desgañetado aquí y no he querido levantar el límite. Yo no canto, ¿cómo que no cantas? Yo no. Esto es el momento aberrante, ¿cómo se podía? Pero que no, hombre, que canten los oyentes. Tú puedes cantar y te deja el micro abierto y se te ha oído que parecías ahí como un barítono. El momento que ha dado que ha sido... pues este, el del Bella Ciao, de La Casa de Papel. Es la versión de La Casa de Papel, ¿vale? Que nos pedía José. Bueno, que nos vamos... Sí, ya tocaba ahora. Sí, nos toca irnos. Bueno. Nos vamos de fin de semana. Qué bien suena cuando dices nos vamos de fin de semana. ¿Qué te parece? Bueno, yo tengo deseos de que llegue el fin de semana. Pues sí, nos vamos de fin de semana. Dice Maruja, entre otros, dice hola, buenos días, entre amigos. ¿Cuánto tiempo sin escuchar a Jaime? Ya está aquí Maruja, ya ha vuelto. Nuestra camella. Sí, nuestra camella. Es verdad, es verdad. Pues nada, gracias por seguirnos, por escucharnos una semana más. Os esperamos el próximo lunes a las 11 de la mañana. Estamos entre amigos. Por cierto, ya sabéis que hay fútbol el domingo, ¿vale? Bueno, te lo va a contar todo Paco Gómez, que llega a la 1:20 con el Che en Punta, y los servicios informativos de esta casa también llegan, nada, a la 1. Que termines de pasar un feliz viernes, que lo disfrutéis muchísimo, que os toméis ese vermú, esa cervecita, ya sabéis, si queréis, en Águila Bar, lo tienen todo, y yo me voy con Jaime a hacerme el vermú. Vamos para allá. En marcha, buen fin de... ¡Hasta el lunes! ¡Buen fin de semana! Antes de esta noche. sabes, tú lo sabes, lo que siento por ti. Tal vez yo no lo sabía antes de esta noche. Dentro de mí sientes que te necesito. Perdóname si nunca te demostré mi amor. Yo te siento así, yo te siento.